Hay cosas que difícilmente sucedan. Que en una reunión de consorcio se resuelva algo, por ejemplo. O que alguien diga, nos juntamos tipo 8. Y que sea tipo 8. O que el shampoo y el acondicionador se terminen juntos. Que te ganes un auto 0 kilómetro en cambio. Puede pasar tranquilamente con la Sean. Créeme, tenemos para vos un Jeep Renegade Sport nuevo, automático. Increíble. Y las llaves te están esperando. Seguí escuchando la radio y convertite en semifinalista cuando escuches el sonido del auto. O anotate en lacien.com.ar para participar. 99.9 La Sean. Presentado por Taraborelli, el concesionario donde tu próximo Jeep te está esperando. Modo está dentro del app de tu banco para que le digas adentro a todo lo que querés. Así que, descuentos y reintegros. ¡Adentro! Tus pagos más simples y seguros. ¡Adentro! Encontrar todo en un mismo lugar. ¡Adentro! ¿Y hacer el cierre de esta radio? Sí, claro. Modo está dentro de la app de tu banco para que nadie se quede afuera. Más info.modo.com.ar. ¿Te cuesta decidir qué pack de gigas es para vos? Movistar Prepago lo hizo más fácil. Ahora podés elegir entre packs diarios, semanales o mensuales y activarlos directamente desde la app. Descubrí el pack que más te conviene en la app Mi Movistar. Movistar. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/prepago/packs. Advertencia. Los siguientes sonidos pueden provocar altos niveles de sed. Cualquier sed. Es sed de... Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Con azúcar dominó. Endulza con lo mejor. Dominó es calidad. Es ahorro de verdad. Elegí siempre dominó. Te conviene un montón. Con Día llegás a productos de gran calidad al mejor precio. Los encontrás en tu tienda. Tenés siempre una cerca de tu casa. También los encontrás en diaonline.com.ar y en la app Día. Productos Día, la mejor calidad al mejor precio. Y ahora escuchá estas ofertas que hoy tenemos para vos. Con Día llegás hasta el lunes 17, 3x2 en leches larga vida, la Serenísima, Milkout y las tres niñas. Combinalas como quieras. Y 50% en la segunda unidad en todas las salchichas y prefritos de pollo, llevando dos iguales. Aprovechalo. Con Día llegás. Ver legales de las promos en diaonline.com/legales. 99.9. ¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? ¿Querés comprar sin condiciones y sin tener que comparar? Mayorista Macro te la hace fácil. Venís, compras y listo. Elegí por unidad o por cantidad, siempre más barato. Ahorrá sin vueltas. Vení a Macro, porque en Mayorista Macro te alcanza para mucho más. Este sábado a la tarde te paso a buscar. Ya pedí la batería, llama a Moura ya. Moura, Moura, Moura, Moura, Moura, Moura ya. Entrá a mouraya.com.ar, el delivery oficial de baterías Moura. Podés caer, pero lo importante es levantarte. BBVA presenta una pelea brutal y una historia de amor imperdible. Nico Vázquez es... ¡Rocky! Últimas semanas, despedida domingo 30 de noviembre. Entradas en venta en Platea Net o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Serviclub, canjea tus puntos por entradas desde la app YPF. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rexona no te abandona. ¡Rocky! Últimas semanas, despedida domingo 30 de noviembre. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Planificador de las vacaciones de verano cuando todavía es mayo. Amante del chanchito alcancía y la cuenta remunerada. Previsor con paraguas hasta en días de sol. Vos, que organizás la fiesta de 15 cuando tu hija todavía tiene 5. Necesitas un seguro de vida que te ayude a proteger el futuro financiero de tu familia de la misma manera. Para eso, Zurich Vida cuenta con herramientas de ahorro y protección para el largo plazo. Porque así como planificás desde hoy los regalos de Navidad, podés planificar tus finanzas de acá al futuro con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich International Life Limited, sucursal Argentina, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0541. Lacien.com.ar. En La Cardeus, el Cibermes está con todo. Un mes con las mejores ofertas. No te duermas. Aprovecha hasta un 60% de descuento, 12 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad.

Estela Artois, un sabor que vale más. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Extendimos el Cyber Week en Colombraro y las ofertas siguen. Aprovecha precios imperdibles en productos para disfrutar en tu casa y al aire libre. Desde canastos, cajas y recipientes hasta sillas, mesas, reposeras y conservadoras. Todo lo que necesitas seguro lo encontrás acá, en Colombraro. Entra a colombraro.com o acércate a tu sucursal más cercana. ¿Qué somos? Saraceros. Mariano Pelufo, Julieta Prandi y un gran equipo que nunca, pero nunca, se queda sin palabras. Sarasa 99.9. Seguimos haciendo juntos 6 minutitos para las 3 de la tarde. Ya estamos terminando de almorzar livianito, porque ahora nos empezamos a cuidar un poco. Claro, ¿no? Empieza la época, ¿viste? Donde empezamos a pedir a Romy las dietas. Las tartas, las ensaladas, los omelets empiezan a salir. Tal cual, yo me traje una tarta que me hice ayer. Te vi, te la relojé. Espinaca. Sí. Champiñones, poquito de ricota. Vos sabés qué rica me salió, y puerro. Vos sabés qué rica me salió, che, con un tomate me la traje. Empezá a traer tarta para todos, Mariano. Claro. Empezá a hacer esas cosas para acá. Hacete un emprendimiento. Voy a armar una emprendimiento mini pyme. Y le pusiste semillitas también. Le puse semillitas arriba. Te lo vi. Viste, estaba riquísima, che. 25 grados hoy, en esta tarde de miércoles, 26 de térmica. Una hermosa temperatura para este divino miércoles en el que estamos juntos hasta las 5. Y en un rato viene Romy y hablamos de los alimentos que hay que pensar a consumir en esta época del año, sí o sí. Y de tantas otras cosas, porque hablamos de nutrición. Las canciones que querés escuchar suenan en la 100. 99.9. La 100. 99.9. Nestlé Pureza Vital es un agua segura para la hidratación de toda la familia, con calidad garantizada, para que disfruten lo mejor en cada vaso y vos tengas la tranquilidad de estar cuidándolos. Nestlé Pureza Vital, el agua con el sabor de lo puro. Gastón digitalizó su PYME con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El Banco Digital de las PYMES. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de integración accionaria. ¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? ¿Querés comprar sin condiciones y sin tener que comparar? Mayorista Macro te la hace fácil. Venís, compras y listo. Elegí por unidad o por cantidad, siempre más barato. Ahorra sin vueltas. Vení a Macro, porque en Mayorista Macro te alcanza para mucho más. Ponele hilereta al mate o al café y disfruta esa dulzura que querés. Te encontrás con la dulzura, hilereta está en tu vida. Y te encontrás con la dulzura, la la la la la la. En la 100 tenemos las mejores propuestas para vos. Ahora te podés llevar el Super Combo Amigos, que incluye 2 docenas de empanadas Olivia y 2 kilos de helado Cremolati para que tengas un planazo con quien vos quieras. Vas a poder elegir entre más de 25 tipos de empanadas premium de Olivia y el mejor helado de postre. ¿Querés este Super Combo? Comunicate al 5167-0100 y puede ser tuyo. Estás escuchando la 100. Con Goodyear, noviembre llega con beneficios. Comprá neumáticos Goodyear y pagarlos en 12 cuotas sin interés. Sentí la seguridad de manejar con Goodyear. Entérate más en goodyear.com.ar. Promoción válida en Argentina del 7 al 30 de noviembre del 2025. BBVA presenta al top, top, top del humor. El otro día leí en la radio que las mujeres hablan 13.000 palabras por día. Entonces empecé a contar las mías. Yo dije, la formación de Boca, pasame la sal y no hay papel, lo que yo recuerdo. ¡Sí! ¡Un gran regreso! Moldavski vuelve al Apolo con Salud Moldavski y Amor. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. Tres cosas hay en la vida. Salud Moldavski, amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. ¿Tenés herramientas oxidadas y trabadas? ¡Ponele Penetrit! ¡Penetrit afloja todo! Desde hace 110 años en Lario hacemos los mejores fiambres artesanales con las recetas que trajo de Italia nuestro bisabuelo. 110 años de historia, 110 años de picadas con amigos, 110 años de sabores a lo Lario. Festejemos juntos estos 110 años de Lario, llenos de tradición italiana y sabor bien argentino. ¡Tanti auguri, Lario! Houston, ¿estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo? Aquí Houston, perfil de inversor, ¿moderado, audaz? Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Ah, web. Tal cual, ah, web. Con web, hace rendir más tu plata todos los días. Bájate web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Estamos en Twitch. Búscanos como La 100 Oficial. Seguinos. Suscríbete. Tu radio en vivo. La 100 en Twitch. En Beap, aprovechá las ofertas impresionantes. Shampoo acondicionador Sedal por 340 mililitros, 3.100 pesos. Detergente magistral por medio litro, 2.200 pesos. Encontrá estas y más ofertas en Beap.com.ar. Válido del 11 al 17 de noviembre del 2025 para los Beap del país. Para más información y condiciones ingresá a www.beap.com.ar. ¿Te cuesta decidir qué pack de gigas es para vos? Movistar Prepago lo hizo más fácil. Ahora podés elegir entre packs diarios, semanales o mensuales y activarlos directamente desde la app. Descubrí el pack que más te conviene en la app Mi Movistar. Movistar. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/prepago/packs. Toma, refresco rinde dos. Pagas un litro y llevas dos. Toma, refresco rinde dos. Silencio, ¿quiere hablar? Una Stella Artois, por favor. ¿Y cómo estuvo? Un 10. Stella Artois, un sabor que vale más. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Escuchas ese crack? Es el sonido de tus ganas diciendo sí. Cuando abrís un paquete de LEC, no abrís un paquete, abrís un momento de sabor. Elegí tu sabor favorito, abrí el paquete y dejate llevar. LEC Snacks, probás uno y ya sabes que no parás. Seguilos en Instagram, @productosLEC. Estás escuchando La Cien. Logra más protección y potencia en tu moto. Agregale aceite Top Loop 4T Motos, que mantiene limpio el motor. Top Loop 4T Motos es de Bardal, el especialista en proteger tu moto. Cuando sentís que nadie da dos mangos por vos, hay un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Macro siempre te acompaña, para que cumplas todo lo que te propones, para que crezcas, para que pienses en grande. Ya logramos cosas grandes juntos, así que vamos por más. Pensá en grande, pensá en Macro. Con azúcar Dominó, endulza con lo mejor. Dominó es calidad, es ahorro de verdad. Elegí siempre Dominó, te conviene un montón. Disfrutá de la máxima velocidad con Movistar Fibra. Si tu celu es Movistar, contratá el plan Giga al precio de 300 megas por 19.900 pesos y disfrutá dos meses gratis de Movistar TV. Velocidad, entretenimiento y conexión sin lag ni microcortes. Todo en un solo plan. Conseguila llamando al 0800-321-1111. Válido el 10 del 11 al 25, el 5 al 12 al 25. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info, condiciones o limitaciones aplicables. Consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Mentir. Mentir es otra cosa. Lo nuestro es Sarasara. Quédate en La Ciencia. Y lo vas a entender. Mm-hmm.

BBVA presenta una Navidad de mierda. Desopilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa, una aplanadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. Últimas funciones de la comedia éxito del año. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Una Navidad de mierda. Últimas funciones de la comedia éxito del año. Vamos, apúrense a pasar una noche buena porque una Navidad de mierda se agota. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Nunca repitas lo que escuches en este programa. El 99.9% es Arasa. 99.9 La 100. Los fabulosos Cadillacs cumplen 40 años y lo festejan como más nos gusta. Siguiendo la luna no llega el 13 y 14 de diciembre, Estadio de Ferro. Los fabulosos Cadillacs en vivo. Crónica de una fiesta anunciada en la que tenés tu lugar reservado. Los Cadillacs en concierto. Presentados por la 100. La radio más escuchada de la Argentina. Con Goodyear, noviembre llega con beneficios. Comprá neumáticos Goodyear y pagaros en 12 cuotas sin interés. Sentí la seguridad de manejar con Goodyear. Entérate más en goodyear.com.ar. Promoción válida en Argentina del 7 al 30 de noviembre del 2025. Cuando se trata de invertir, pueden surgir muchas preguntas. Por eso en ICBC tenemos un equipo de expertos con las respuestas que necesitas, con plataformas simples y seguras para que manejes tus inversiones online. Somos expertos en inversiones. Sí, entra en inversiones.icbc.com.ar y descubrí el valor de invertir con los que saben. ICBC, sí. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta inversiones.icbc.com.ar. A Puma Energy llegó la jugada que todos estaban esperando. Ahora todos pueden llevarse la pelota oficial con Conmebol Libertadores. Llegás a la estación, cargás, pagás y te la llevas. Con tu carga de combustible o tu compra en Super 7 más 25 mil pesos, la pelota es tuya. Y si sos socio Puma Pris, jugás con ventaja. Podés pagar con tus puntos, ahorrás en cada compra y seguís sumando. Puma Pris, si lo usás, volvés. Ver bases y condiciones en pumaenergy.com.ar. Tenés una cita, te cuenta el gol que hizo, te cuenta de su ex. Tenés una cita, te cuenta el gol que hizo. La rutina te gana por knockout. Telecentro te trae todo el entretenimiento con el Deco 4K con tecnología Android TV. Disfruta HBO Max y Universal Plus y mucho más. Pedí ahora tu Deco 4K más la mejor internet de 1000 megas por solo 16.999 pesos al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos. Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Llegó Matiné a Terrazas de Mayo. Del 10 al 26 de noviembre disfrutá hasta un 50% off en las mejores marcas. Solo tenés que ingresar a APA, elegir tus cupones y canjearlos en los locales adheridos. No te lo pierdas. 99.9. Tomá, refresco Rinde 2. Pagas un litro y llevas dos. Tomá, refresco Rinde 2. Con Mercado Pago, activás el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos. Manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante. Y a través de tu cuenta, genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender-lector-point. Consejo desde el banco, con el DT de tus finanzas. Hola, crack. Hoy te quiero presentar a Bit, un DT en tu WhatsApp. Con Bit del Banco Ciudad podés chatear las 24 horas todos los días y resolver las dudas que tengas por lo que sea. Ahí gestionas tus tarjetas, haces consultas, chateas con gente del equipo, todo con la mejor atención. Consejo, chatea con Bit, un DT en tu bolsillo. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Banco Ciudad, Buenos Aires, 30-99-320-3203-2005, Buenos Aires, Argentina. Para más información, condiciones, limitaciones aplicables, consulta en bancociudad.com.ar. Al fin, necesitábamos un poco de paz. Mira, justo entró mi mamá para regar las plantas. ¿Te llegó a celu? Sí, con la alarma de Verisur me avisan por la app quién entra y sale del departamento. Voy por un trago, ¿crees? Salí sin preocupaciones. Verisur, un estilo de vida. 0800-222-2090. ¿Todavía no te registraste en la 100.com.ar para participar por un auto cero kilómetro? ¡No esperes más! Un Jeep Renegade Sport puede ser tuyo. Regístrate ahora en la 100.com.ar. De luz

Los nuevos sonidos están en Éxito a la Vista. Ay, amor. Ay, amor. Sigue fingiendo que estarás mejor. Red Cadillac. Soñé con vos, eras mi esclavo. Paraíso. Carolina Donati. Me puse la mano y me tropecé. Canciones con futuro. Todo va a estar bien. Miel. Todo va a estar bien. Félix Álvarez. Yo te lo prometo. Todo va a estar bien. Éxito a la Vista. Solo en la 100.com.ar. 99.9. La 100. Cada vez que pienso. Hay un tema de Fito para cada etapa de tu vida. El 19 de marzo, otra gran noche de música nos espera. Fito Páez en vivo, en el Movistar Arena. Presentado por la Cian. Nestlé Pureza Vital es un agua segura para la hidratación de toda la familia, con calidad garantizada, para que disfruten lo mejor en cada vaso y vos tengas la tranquilidad de estar cuidándolos. Nestlé Pureza Vital, el agua con el sabor de lo puro. Con azúcar Dominó. Al jueves en Jumbo. Muslo de pollo a 3.999 pesos el kilo. Tapa de asado de novillito a 10.999 pesos el kilo. Y palta a 999 pesos la unidad. Jumbo te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar. Descuento válido del 10 al 13 de noviembre de 2025 para las sucursales Jumbo de Buenos Aires y Rosario, excepto Arenales. No acumulable con otras promociones y o descuentos. Podés caer, pero lo importante es levantarte. BBVA presenta una pelea brutal y una historia de amor imperdible. Nico Vázquez es Rocky. Últimas semanas, despedida domingo 30 de noviembre. Entradas en venta en Platea Net o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Serviclub, canjea tus puntos por entradas desde la app IPF. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rexona no te abandona. ¡Rocky! Últimas semanas, despedida domingo 30 de noviembre. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Atención, porque en este atardecer de un día agitado se pueden ganar 1.000.000 de pesos gracias a Cetrogar. Hay que estar atentos, obviamente, al clásico que va a sonar en algún ratito. Ni bien lo escuchás, anotas la canción, cuál es, el artista y el día en que sale. Y hasta la hora si querés. Y el jueves 4 de diciembre se pueden ganar 1.000.000 de pesos para que elijan lo que quieran en Cetrogar. Y cuantos más clásicos tengas anotados, seguramente más chances de ser el ganador del 1.000.000 de pesos vas a tener. Así que a quedarse escuchando La Vuelta a Casa, a quedarse en La 100, que ya se viene el clásico del millón. Estás escuchando La 100. De viajar en colectivo a viajar en primera. Jugá y ganá más de 20.000.000.000 de pesos. Loto Plus, el pozo más grande. Solo para mayores de 18 años. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Ay, no. Mancharme justo esta remera, no. ¿Por qué siempre me pasa con la remera que más me gusta? ¡Ey! ¡No, pará! Usa Trenet. Aplicás Trenet Power Precision sobre la mancha. Es simple, efectivo y rápido. ¡Y chau problema! Lea atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Trenet, prelavado para telas. En noviembre, rodá tranquilo con AutoShop. Todos los neumáticos con hasta 12 cuotas sin interés y colocación gratis. Te esperamos en Avenida Belgrano 2959, esquina de Anfunes, y Avenida Juan de Garay 1799, esquina de Entre Ríos. AutoShop, neumáticos y servicios. La 100.com.ar. Mayorista Nini. Llegó el Nini Palusa. Esta semana, aprovecha. Desodorante de ambiente Poet por 360 mililitros, 1.899 pesos. Y además, este jueves, 15% de descuento llevando 6 unidades más en café, té y mate cocido. Fíjense al 10 al 16 de noviembre y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. Si